Paula Aroto, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Paula, bienvenida. Hola, Paula, ¿cómo andas? Tanto tiempo. ¿Viste ya que...? Ya te extrañaba. Pero es que, ¿viste que estamos? Yo digo, no, bueno, la sacamos el miércoles, la sacamos el jueves, pero digo, pero si no la saco casi toda la semana, después se me juntan un montón de cosas para contar. Hemos tenido semanas muy activas. Viste que marzo es un mes que arrancamos con todo, hay muchas fechas importantes y además, bueno, tenemos la Semana de la Mujer con muchas actividades, estamos organizando la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que también se viene con muchas actividades y antes de eso tuvimos la sesión inaugural que fue, bueno, que nos demanda también mucha organización y en el medio se coló el viaje este tan lindo que hemos tenido, tan importante, ¿no? Para la vida de este país tan federal que somos, que bien como vos decías, fue concurrir a presenciar un conversatorio de la Red Federal de Concejalas. Así que sí, movidísimo marzo, movidísimo. Me imagino. ¿Y qué cantidad de mujeres? Realmente ahí veía fotos que habías publicado ahí en tu página, ahí en el CCK. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, éramos un montón, se estima que entre casi 900 mujeres estábamos en el CCK. Te cuento que fue un encuentro de la red federal, en realidad de la Federación Argentina de Municipios, ¿no? La federación es más grande, digamos. Claro. Esto es lo que inició reuniendo a las intendentas de la provincia, a todos los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri, que venían un poco complicados y por ahí sin ser muy escuchados por el gobierno provincial. Después se ampliaron el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando. Claro. Que estaba María Eugenia Vidal a cargo. Después ampliaron esta red, esta federación, mejor dicho, y se trasladaron a todas las provincias con todos los intendentes. Y en el camino surge la iniciativa de generar esta red federal de concejalas de toda la Argentina. Bien. Bueno, en ese marco es que nos reunimos, yo por primera vez, esta red viene funcionando hace un tiempo, quiero decir, yo he formado parte de algunos conversatorios, pero nunca había tenido una reunión tan masiva. También tuvimos pandemia, algunos temitas ahí que nos impidieron reunirnos y encontrarnos. Bueno, finalmente este sábado pasado nos reunimos en Tecnópolis y escuchamos una representante de cada ministerio del Gobierno Nacional contarnos un poco sobre políticas públicas que podíamos bajar a nuestros municipios. Además de eso hablamos de política, además de eso hablamos de feminismo, de igualdad de derechos, de qué lugar ocupamos las mujeres en política, y también escuchamos la realidad de cada una de nosotras en los distintos municipios, ¿no? Totalmente. Tenemos tanta diversidad en Argentina que podemos encontrarnos con municipios para todos los gustos. Así que bueno, fue muy interesante, la verdad que fue muy interesante. La verdad que sí, veía ahí una foto que decía, nosotras movemos el mundo, bueno, la verdad, ¿eh? Sí, ese fue el lema, ese era el lema de este encuentro, sí. Qué lindo, qué linda experiencia, Paula, realmente el poder encontrarse con muchas compañeras que van pasando también la situación de una y por supuesto que obviamente si vamos bajando a la situación que está viviendo cada provincia o cada municipio, obviamente ahí va a variar la cosa, pero qué lindo intercambio, porque se pueden sacar cosas de uno y otro realmente para poder aplicar. Sí, bueno, quedamos ya con muchos lazos para comunicarnos y por ahí poder comentar, miren, estamos trabajando compañeras de esta ordenanza, súper interesante, que nos dio muy buen resultado, y por ahí poder trasladarla a otros municipios o que cada municipio cuente la experiencia que ha tenido respecto a algún tema puntual, también para apoyar a algunas compañeras que, por ejemplo, nosotros acá en Santa Rosa tenemos la suerte de tener un consejo deliberante que tiene paridad. Más allá de que cuando fuimos elegidas y elegidos no existía la ley de paridad de género, que obliga a que todas las listas estén realizadas teniendo en cuenta la paridad de género, esto es 50% mujeres, 50% hombres, nuestro consejo deliberante quedó conformado de esa manera. Así que nosotras tenemos una realidad diferente, porque ciertamente cuando hay mujeres que están en lugares donde se toman algunas decisiones, la mirada es diferente. Así que estamos muy bien. Hay municipios que nos contaban que están integrados los consejos deliberantes con una sola concejala, por ejemplo. Claro. Hay 3 provincias que aún no han adherido a la Ley Nacional de Paridad de Género. Y en eso La Pampa también somos precursoras, porque todas las listas tienen que tener paridad de género, y además también tiene que cumplir con la paridad de género la fórmula de gobernador y vicegobernador, o gobernadora y vicegobernadora, que eso sí es también innovador, digamos, ¿no? Totalmente. No en todos lados se ha dispuesto de esta manera la fórmula. Así que, bueno, en ese sentido orgullosas de nuestra provincia, de nuestra ciudad en particular. Bueno, Paula, hablábamos justamente, nunca más atinado este encuentro en el marco también de lo que se venía con el Día Internacional de la Mujer, y hoy a las 12 del mediodía aquí en el Consejo Deliberante, particularmente en la Galería Alfredo Olivo, estuvieron inaugurando una muestra. Exactamente, sí, te cuento que venimos trabajando muy bien con el área de género de la Municipalidad de Santa Rosa y también con el área de cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, y hemos decidido ya desde el año pasado la Semana de la Mujer realizarla en conjunto, ¿no? Y en este caso también se sumó la Universidad Nacional de La Pampa, de manera de tener una agenda en común para que no se nos superpongan las actividades, porque si no, después por ahí tenés 3 actividades a la misma hora, el mismo día. Sí, es verdad. Bueno, entonces nos reunimos, nos pusimos de acuerdo, pusimos sobre la mesa todas las actividades que teníamos, que eran un montón, y justamente hace un ratito inauguramos una muestra en nuestra sala Alfredo Olivo, que la denominamos Mujeres en Lucha. Vos sabés que bueno, hay una persona que se llama Mónica Hasenberg, una mujer fotógrafa que tiene 80 años y que a lo largo de toda su vida ha ido justamente tomando imágenes de las mujeres en lucha en diversos momentos. Mira. Sobre todo en el proceso de la dictadura militar, que nosotros y nosotras en el mes de marzo siempre tratamos de buscar muestras que tengan que ver con estas 2 fechas que hablábamos hace un ratito, ¿no? Entonces esta muestra justo sintetizaba también esta idea de reflejar en nuestra muestra lo que ocurre durante el mes de qué fechas conmemoramos durante el mes de marzo. Así que las y los invito a pasar de 8 a 13 o de 16 a 20 horas en el primer piso de la municipalidad. Ahí pueden ingresar, la entrada es libre y gratuita. Y estábamos pensando, porque bueno, Mónica con su edad y por ahí con alguna dificultad que tenía no se animaba a venir, quisimos traerla para que contara su experiencia, digo, además de lo enriquecedor de las imágenes, también nos parecía espectacular escuchar la historia de todas las imágenes. Totalmente, sí. Bueno, Mónica no se animó a viajar porque, bueno, nada, por su edad todavía tiene un poco de miedo por la pandemia, así que probablemente organicemos un Zoom algún día de estos, que si vos me permitís vamos a pasar la información para que puedan la audiencia estar presente. Así que cuando tengamos la fecha te aviso y comunicamos para que Mónica pueda contarnos la historia detrás de esa foto, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, te propongo también inclusive invitarla acá a la radio a contar un poco también esta historia, porque la verdad que hay que tener un archivo fotográfico tan importante en esta era en donde la mujer se ha escuchado mucho más la voz de la mujer y se ha levantado en lucha, poder tener esas fotos. Sí, sí, sí. Además, ella nos contó que tiene 45.000 negativos de toda su vida y que los acaba de donar a la Facultad de Filosofía y Letras, y allí están trabajando con estos archivos. Imagínate, 45.000 imágenes Bueno, ella tiene mil historias para contarnos, así que si querés después te pasamos los contactos para que puedas charlar con ella, porque es sumamente interesante hablar con ella. Ya lo creo, ya lo creo. Paula, y en cuanto a cuestión legislativa de sesiones, ¿cómo vienen esta semana? Y bueno, ¿y cómo se va a venir la semana que viene también? Bueno, la semana que viene arrancamos con las comisiones, el día lunes y el día martes. Hemos decidido de un acuerdo dividirlas para tener más tiempo de debate. Y el día jueves vamos a tener la sesión con el resultado de lo que se trabaje en estas comisiones, ¿no? Te cuento que este lunes y martes van a estar eligiendo a los presidentes, las presidentas de las comisiones, estableciendo bien los horarios de funcionamiento, y ya vamos a arrancar con muchos temas que tenemos ahí pendientes para poder trabajarlos. Así que bueno, si querés después en la semana nos comunicamos y te voy contando cómo viene la sesión o qué resultado de la sesión. Así me parece. Así lo haremos, Paula, querida. Bueno, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. No, por favor, Paulita, siempre es un placer hablar con vos y que nos permitas como Consejo Deliberante contarles a la audiencia, bueno, las actividades extracurriculares que venimos haciendo, que son interesantes, y también nuestra tarea legislativa. Un abrazo grande. Abrazo grande, gracias.